Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Hola, bienvenidos a Radio Cósmica Libre. Les saluda Haki. Como ya saben, hoy es nuestra sección especial dedicada a Ixchel Music, que es una disquera localizada en Brasil que apoya a talentos femeninos. Y bueno, como primer viernes de cada mes, aquí estamos con una entrevista. Hoy tenemos el gusto de conversar con Gina Navarro. Ella es una mujer visionaria que junto con Adala Moon han dado vida a Ixchel Music. Ella es diseñadora gráfica y cofundadora de esta disquera. Ixchel Music es más que un sello discográfico. Es una plataforma que celebra el poder y la diversidad de las voces femeninas y Gina junto con Adala Moon pues se comprometen con el talento femenino y a construir un espacio para difundir pues a mujeres en la música, sobre todo en la música electrónica. Gina, muchas gracias por tu tiempo, qué alegría tenerte acá con nosotros. Cuéntanos un poquito cómo comenzó tu camino como diseñadora y cómo es que te inspiraste y llegaste a fundar junto con Adala Moon Ixchel Music. Hola, Haki, muchas gracias por tenerme en tu programa. Realmente fue muy fácil el proceso. Moon y yo tenemos muchos años de ser amigas, nos conocimos en un Metagenesis en el 2008. Entonces, desde entonces que tenemos una amistad y por azares del destino las dos terminamos aquí en Brasil y en una ocasión me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo que platicar contigo porque traigo un proyecto entre manos y quiero que seas parte de él. Y yo, ok. Pero quedó ahí. Después de un tiempo nos vimos, teníamos ya no tanto la costumbre de ir a cenar una vez por mes. Y en una de esas salidas, me dice, ¿sabes qué? Te tengo que contar. Resulta que quiero hacer una disquera que va a ser solo para mujeres. Y mi reacción inmediata fue, ¡wow! Increíble, la idea está fantástica. ¡Qué padre! Y él me dice, y quiero que tú te hagas parte de todo lo que es la parte visual de la disquera, ¿no? Y no me pude negar. Entonces entré con ella al proyecto, un proyecto que ella lo veía como una plataforma para chicas con el deseo de incursionar en la música electrónica, siendo en particular la escena del Psytrance, una escena liderada por hombres mayormente, donde son pocas las mujeres, hay DJs, pero no hay chicas que produzcan. Entonces la idea era ayudarlas a aquellas que tuvieran ese gusanito de querer producir la música, el que lo lograran hacer y que tuvieran un espacio donde no les dijeran no simplemente por ser mujeres, como ocurre. Y ya hemos escuchado varias historias de mujeres que envían sus demos a diferentes disqueras y les dicen que no, por el simple hecho de ser niñas, ¿no? Entonces, esa era como la gran preocupación que ella tenía y a mí me pareció fantástica. Entonces, bueno, comenzamos con el proyecto. Mi comienzo como diseñadora gráfica, yo soy mexicana, soy de Guadalajara, estudié en el ITESO, y estudié diseño gráfico en el ITESO y también por azares del destino en el 2008 conozco a mi marido también en Metagenesis, él también es DJ, nos vinimos a Brasil porque él pasaba mucha parte de su tiempo aquí en Brasil, me dijo, ¿sabes qué? Vámonos, yo dije, pues vámonos. Él comenzó su disquera que es la X7M Records y a partir de eso yo empecé a crear. O sea, me salí de lo que yo hacía, que era publicidad o diseño de logotipos y demás, y comencé a ayudarlo en lo que era la parte de creación de las artes para los diferentes artistas que iban llegando. A partir de eso comencé a trabajar con Nutec, trabajé con algunas otras, algunos otros artistas importantes de la escena. Y bueno, así fue que comenzó mi navegar por el mundo de la música. Sí, sí, sí, justo eso quería como ahondar un poquito, ¿no? Porque me gusta que en este espacio de Ixchel Music, bueno, ahorita es en español porque, bueno, las dos somos mexicanas, también lo he tenido en inglés y he estado platicando con compositoras, con DJs, y me encanta contar contigo, ¿no? Y saber cómo ha sido, pues, de tu amor al psytrance y a los festivales, cómo llegaste a diseñar toda la imagen, ¿no? Porque pues es todo un paquete, ¿no? No es fácil. Yo sé que has aportado tu visión creativa y tus habilidades para construir esta marca de Ixchel Music, ¿no? Que va mucho enfocado hacia la fuerza y la diversidad de las mujeres. Cuéntanos un poquito cómo fue para ti construir esta identidad. ¿Cómo fue, junto con Adala Moon, ir pensando, ¿no? Sé que, por ejemplo, el logo es una deidad femenina. Entonces, que nos cuentes un poquito, pues, este proceso creativo. Bueno, ella llegó y me dijo, bueno, quiero que se llame Ixchel. Había varios nombres, pero como que el que más resonó en particular con ella era la cuestión de Ixchel, por ser la diosa de la luna, que está muy relacionada con su nombre, la feminidad y demás. Y bueno, yo había trabajado en algún otro momento intentando hacer una marca también justamente con ese nombre. Entonces, pues, me hizo clic también en el momento. Y... pero, como soy extremadamente crítica de mis propios trabajos, de los trabajos de mí para mí, me costó mucho el darle una... No quería una representación de una diosa maya, por así decirlo, con esa característica tan indígena o tan... Quería una cosa un poquito más fresca, quería una cosa un poco más simple, no sé, esa era mi mayor preocupación e intenté muchas cosas porque Ixchel representa como diosa, tiene muchas representaciones, o sea, tiene la parte, la dualidad de la mujer joven con la mujer vieja, con la destrucción, con la luz, con ser, de alguna manera decirlo, patrona de los tejidos y del arco iris. Y, o sea, son muchas representaciones como para dejarlo en una. Entonces, para mí era más importante representar una mujer joven o un rostro joven y esa parte de las mujeres, ¿no? O sea, tiene sus lunas en la parte de arriba, tiene... no quise dejar de fuera la representación de la anciana, entonces la representación de la anciana en la iconografía de Ixchel es con una serpiente. Entonces la serpiente se supone que sale de su cabeza hacia atrás y generalmente Ixchel está representada del lado, donde se ve la cabeza y creo que, si no recuerdo mal, en la parte del oído tiene es así como una luna, muy con mucha greca, y entonces yo quería quitar todo eso y sintetizarlo, ¿no?, en algo que se pudiera hacer chiquito, porque aparte lo tienes que poner pequeñito en una capa o en una portada de un disco y que se pudiera apreciar lo mejor posible. Entonces al final fue la serpiente, la cabeza de la serpiente que está como en la coronilla, en la frente o en su tercer ojo, las lunas que están como un tipo de una corona y, bueno, un rostro femenino joven, vamos a decirlo así. Entonces, esa fue la base del logotipo. Yo le presenté a ella dos, tres opciones y me dijo, esta es la que más me gusta, y entonces fue esa. El color... Fue un rojo rosa, un rojo, no es un rojo, es un magenta realmente. El color favorito de Moon es el rosa, entonces yo también quería que tuviera mucha conexión con ella como representante del label. Entonces realmente esa fue la opción, además de que obviamente muchas mujeres se conectan con ese color, pero más que la representación con la feminidad, es la representación directa con la fundadora. Claro, sí, y completamente de acuerdo que es todo un reto crear la identidad visual, ¿no? Sobre todo lo que comentas que, pues, que va a aparecer en flyers y stickers y logos, y entonces hay que hacer que se entienda, ¿no? La verdad es que, pues, creo que Adala y tú han logrado ahí una dupla muy interesante. Y bueno, para cerrar este bloque, que bueno, se me pasó comentarle a nuestros escuchas que como siempre vamos a estar acompañando la entrevista con música y bueno, una selección que viene a cargo y nos va a recomendar Gina, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Y terminando cada bloque, pues tenemos una canción y al final pues vamos a escuchar también música que Gina nos va a hacer el favor de recomendarnos. Pero hablando un poquito ya más de tracks y de música, cuéntanos, porque me llama la atención que se hayan conocido en el 2008 en Metagénesis, que eran unos raves que hacían en Guadalajara. Yo también viví en Guadalajara como 10 años, entonces conozco perfecto la escena y lo que me cuentas. Y me intriga saber. ¿Cómo te acercaste a la música, a los festivales? ¿Qué papel jugó, no sé, tu familia, tu comunidad, tus amigos? O sea, ¿cómo fue que tú de repente estabas ahí en Metagénesis y conociste a Dalla Mundo, a tu esposo y a todo el mundo? O sea, y ahora estás con Ixchel Music, ¿no? ¿Cómo te acercó la comunidad o tu familia o tus amigos a la música? Bueno, es una historia divertida esa. Mi familia, lo que es, o sea, mi núcleo familiar, mis papás y mi hermano, cero música electrónica. O sea, mi papá es de música clásica, acá Beethoven, Mozart, todo esto. Entonces, en mi casa siempre se escuchó muchísimo la música clásica. Mi mamá es de las grandes bandas, Ray Conniff y este tipo de música más de los 60s, 50s. Mi hermano, a él le encanta el heavy metal, melódico, así, Mago de Oz y cosas de esa, le encanta. O le súper encanta el hip hop, entonces de repente lo ves en el carro, las bocinas a todo lo que dan y música de hip hop. Pero a mí siempre me gustó la música electrónica. ¿Qué sucede? Yo vivía, bueno, soy de Guadalajara, pero en algún momento nos movimos a Los Mochis. La familia de mi papá es de Sinaloa. Nos movimos a Los Mochis y, ¿qué tendría? Como unos 15 años más o menos. Empecé a escuchar por lo que sea. A mí me encantaba escuchar el radio desde las. ¿Cómo se llama? El Cajón de los Recuerdos, una cosa así se llamaba el programa. Y muy en la noche tenían una sección donde era de música electrónica. Y me encantaba, pero yo nunca sabía quiénes eran los artistas. Estoy hablando que en ese momento creo que Tiesto y Armin van Buuren eran así como que, wow. Paul Van Dyk y todo eso. Y cuando yo me regreso bueno, en ese entonces. Claro, los que estamos en esa edad, ¿verdad? Recordaremos que el internet no existía, o sea, estábamos con el teléfono y era pelearte con tu mamá porque tú querías estar horas y horas ahí y te ponías a bajar la música en el Napster y todo esto. Y yo le ponía tipo DJ fulano de tal y me bajaba una música que yo decía, ¿qué porquería es esto? No, esto no es lo que quiero escuchar, pero no sabía cómo llegar a o sea, no sabía ni cuál era el nombre del estilo de la música. No, no sabía nada. Estaba perdida, perdidísima. Cuando regreso a Guadalajara, entro a estudiar al ITESO y bueno, somos toda, obviamente, como diseñadores, somos una mezcla de estilos y de gente extremadamente rica, ¿no? Entonces teníamos desde los amigos que eran los punquetos, los ravers, los superfresas, todo, ¿no? Y en mi grupo de amigos éramos una mezcla muy ecléctica, donde yo no sabía ni que lo que me gustaba y lo que no. Tenía un amigo muy querido que él era punqueto, tunqueta así de Ramones, todo. Y tenía otro amigo que era el Rivero. Y él, o sea, me decía, Gina, es que vamos a la rave, no sé qué. Y yo, ay, no, estás loco, ¿qué te pasa? No, ¿cómo a la rave? Dios mío de mi vida, ¿no? Y así pasó casi toda la universidad. El caso es que en algún punto yo dije, ay, ya, me vale, vamos a una rave. Acababa de tronar con mi novio de 5 años. Y no sé por qué, como siempre me la pasaba en mi casa, yo era súper ñoña, ñoñísima. Yo me la pasaba estudiando y haciendo tarea y proyectos y demás. Dije yo, ay, vámonos de rave. Y entonces, cuando yo digo que vámonos de rave, nadie me quiso acompañar. Hasta que un amigo me dijo, yo voy contigo, Gina. Y yo, chido, voy a comprar los boletos, no sé qué, y nos vamos así, así, así, así, ok, vamos. Y justo fue Metagenes. Cuando llego, yo me la pasé toda la noche bailando, o sea, estaba haciendo muchísimo frío bailando. Y en la mañana, cuando amanece, sale el sol y demás, veo hacia el fondo una amiga de la universidad también, que era una de las chicas que le gustaba ir de rey. Y yo, ¡ay! Espérame tantito, voy a saludar a fulana. Y voy y le digo, fulanita, ¿cómo estás? ¡Ay, Gina, no lo puedo creer que estás aquí! ¡Vente, vente, te voy a pasar, fulano, déjala pasar! Ella era amiga de la gente que organizaba el evento. Y justo yo estaba, me pasé, mi amigo me dijo, ¡ay, ahorita vengo, voy a ir a la tienda, me voy a quedar ahí un rato, voy a dormir! Yo, ah, chido. Y justo en ese momento, mi marido y su socio estaban tocando en la rave. Cuando él baja del escenario, yo estaba acá lo mío, bailando, platicando, no sé qué. Y fue ahí cuando nos conocimos, él y yo. Pero yo lo mandé a la goma porque yo dije, ay, este DJ, ¿no? ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a pensar el mundo? Y unos años después terminó el matrimonio. Entonces, exacto, bueno, fue así que entré realmente al mundo de la música electrónica. Y de hecho me costó durante un tiempo porque el full on para mí es como muy pesado. Prefiero más el progre. Y puedo decir que es muy pesado, pero últimamente con la racha que viene de tecno, tecno que es así pesadísimo. Sí, hard tecno. El hard tecno, y yo estoy así de ¡ah! El tecno. Entonces ha sido así como toda una excursión en esto de la música electrónica, ¿no? Y pues esa es mi historia con la música electrónica, cómo terminé aquí. Y pues yo creo que aquí me quedo. Está divertido. Ahora sí que una nunca sabe a dónde te va a llevar tu primer rave, ¿no? Está increíble. O sea, sí, cómo ahí conociste a Laura, quién es tu esposo, y pues hiciste ahí seguramente clic con todo ese estilo de vida, ¿no? Porque pues al final sí es una cultura y sí es un estilo de vida más allá de la fiesta, ¿no? Y pues qué interesante. Yo pues seguramente también por ahí andaba, igual una de esos por ahí andaba. Nos vimos, sí, seguro, y por ahí nos cruzamos. O en el culto, ahí buscando música, porque justo, ¿no? Era un rollo encontrar, o sea, era todo un reto encontrar los tracks y bajarlos, sí, sí. Y sí, eran otros tiempos. Pues oigan, si les parece, vámonos con una rolita, Gina, y volvemos. Recuerden que están escuchando Radio Cósmica Libre. Yo soy Haki, en entrevista con Gina Navarro de Ixchel Music. Y volvemos por acá. Radio. Cosmic Radio. We'll be right back. on and leave the job lights. I feel the weight, haunting whispers in the ceiling, my fate. Lost in the shadow, fading out with the tide. Heartbeat steady and I'm burning inside. And I need the job lights. I feel the weight, haunting whispers in the ceiling, my fate. Lost in the shadow, fading out with the tide. Heartbeat steady and I'm burning inside. And I need the job lights. I feel the weight, haunting whispers in the ceiling, my fate. Estamos de vuelta aquí en Radio Cósmica Libre con Gina Navarro, cofundadora de Ixchel Music. Y bueno, Gina, ya hablamos un poquito de lo gráfico, de tus pininos ravers, de un poquito, ¿no? Como para introducirnos al tema. Y bueno, a mí me encanta esta cuestión de las mujeres en la escena electrónica, porque bueno, es una escena donde yo me desenvuelvo y me gusta ver cómo realmente se han habido cambios y cómo mientras más mujeres estamos en la escena, más nos vamos apoyando, como pues el hecho de que exista Ixchel Music. Y pues me encanta que sea una plataforma para conectar con mujeres y audiencias de todo el mundo. Para ti, ¿cómo describirías el corazón de Ixchel Music? ¿Cómo es para ti? Ay, para mí es como una cobijita, es como casa, es acogimiento, esa es la idea, creo que es la idea alrededor de Ixchel, ¿no? Es ese recibir a todas aquellas niñas que quieran iniciar una carrera o que realmente tengan ese deseo de moverse en este medio y decirles, güey, sí se puede, güey, sí se puede. O sea, vente, aquí te apoyamos, te damos un espacio, tenemos contactos para que tu música sea escuchada, no que tengas que esperar a que, no sé, salga el release y si alguien te da chance de que toques en alguna fiesta. No, estamos tratando de formar una plataforma en donde con aquellos que están, voy a decirlo así, mentalmente preparados para dar, y hablo de hombres, obviamente, porque obviamente estamos hablando ya cuestiones de feminismo, que están mentalmente preparados como para darnos ese espacio y esa chance de decir también ustedes pueden, les vamos a dar, les vamos a ayudar así y que nos ayuden a llegar, ¿no? A todos esos lugares y recovecos donde no se había llegado antes. Entonces, claro, para mí eso sí. Sí, creo que es bien importante, pues eso, ¿no? Me encantó que dices que es como una cobijita, como un lugar donde te puedas sentir como en casa, ¿no? Como como acompañada también. Y bueno, sí. Sabemos que la industria musical sigue siendo desigual, que hay mucha presencia masculina y por eso la urgencia y la importancia de este tipo de labels y proyectos que, pues que me encanta que también están lideradas por dos mujeres y que yo sin saberlo comencé a colaborar con Ixchel Music sin saber que las dos mujeres eran mexicanas, tapatías. Entonces, no sé, también para mí ha sido como pues bien lindo y muy chido ir descubriendo esto a la par de pues de ustedes y de un montón de mujeres que he estado conociendo gracias a este espacio, ¿no? Para Ixchel Music. Cuéntame, ¿cómo crees que desafía Ixchel Music a este status quo? ¿Y cómo sientes tú que ha sido el trabajo con las chicas que son parte de la disquera? ¿Cómo se apoyan? ¿Cómo se ha ido construyendo la disquera? ¿Y qué es para ti lo más importante o lo que más te emociona de este proyecto? ¿Qué es lo que más me emociona? Ver que regresan. Ver que regresan contentas, ver que a través de eso más niñas se suman al aventarse a hacerse presentes en la escena, ¿no? Que se vea que hay creatividad femenina, que se vea que hay talento femenino, que se vea que no nada más los niños tienen el talento o la capacidad de hacer música buena. Hay ideas, hay de dónde. La cosa es que por X razón, el sistema o mentalidades o qué sé yo, no se presenta, o por miedos, o no sé. Entonces, eso a mí me encanta. Bueno, la idea con nosotras, la idea en Ixchel es que sea un equipo de trabajo de mujeres. Obviamente no lo hemos logrado en su totalidad porque obviamente hay que encontrar a alguien que esté preparado o sea, son diferentes cosas que se tienen que hacer, ¿no? Para lograr que una música salga al mercado, ¿no? En el momento, por ejemplo, nos falta alguien de femenino que haga, por ejemplo, los masterings. Entonces nos apoyamos con un chico brasileño que es un amor. Que él es el que nos hace los masterings de las niñas o las que quieran hacerla con él, ¿no? No es obligación, cada quien puede trabajar con quien quiere, pero la idea es presentar esa plataforma donde, ok, tú, productora, quieres sacar esta música, necesitas a alguien que te haga el mastering, tenemos la opción de fulano, mengano y pengano, pero tenemos otras dos chicas que te puede gustar, no sé, a lo mejor trabajar. Entonces, o sea, esa red de apoyo, no nada más para enaltecer el nombre de la persona que está produciendo la música, sino todo el equipo que está atrás para que esa música salga y brille, ¿no? En el mercado. Esa es la idea. O sea, tanto la persona que hace el diseño, como la persona que hace el mix, como la que hace el master, como la que... todo esto que sea a través de manos femeninas, porque es eso lo que al final de cuentas nos ayuda y hace que se pase la voz. Ah, trabajé con fulana, me encantó su trabajo, llévaselo. O sea, no sé, el precio está bueno, porque también obviamente pesan, hay ciertas cosas que pesan, hay muchas realidades dentro de nosotros, o sea, de las niñas que llegan, ¿no? O sea, habrá quienes son madres solteras y que trabajan todo el día y solo tienen un tiempito para producir y no sé, a lo mejor todo ese, estoy hablando de cuestión monetaria, o sea, todo ese dinero va a ir a mantener una casa, mantener un chiquito, no sabemos, o sea, habrá quienes lo hacen de hobby, pero de repente tienen el gusanito de hacerlo en su totalidad y a lo mejor tendrán el potencial económico para decir, yo no necesito de ustedes, o sea, yo voy y le pago a qué sé yo, alguien con nombre, o sea, no te sé decir, vamos a decir, me voy a ir con Ido, por decir un nombre, ¿no? Entonces, esa es la idea, o sea, presentar opciones donde nos ayudemos una a la otra. Y bueno, el status quo, híjole, creo que la semilla está sembrada y tiene muchos años que se ha estado sembrando, a lo mejor no dentro de la escena, pero ahorita se está sembrando, entonces creo que va a tardar en florecer y crecer y dar como resultados más tangibles, pero yo creo que es no darse por vencido, es educar, de alguna manera es educar, es decir, no nada más son ustedes, chicos, también nosotras, y demostrarlo, ¿no? Creo que es lo más importante, salir de esa zona de confort y demostrarlo, porque si no lo demostramos, nos vamos a quedar ahí sentadas y vamos a seguir diciendo que sí podemos, pero ¿y? ¿Qué sigue? Creo que eso es lo que podemos hacer en este particular momento, ¿no? Y nosotras intentamos de hacer alianzas aquí y allá para ya sea cerrar fiestas o mostrar, hacer un showcase de lo que hay o, no sé, playlist, ya sea en Spotify, aquí y allá, para justamente que tenga ese movimiento la música y que llegue a los oídos de quien tenga que llegar. Claro, ahora sí que hacer la chamba, ¿no? Y qué increíble que se pueda hacer con estas redes de apoyo, como dices tú, ¿no? Que las manos de mujeres estén en varios ámbitos. Y pues eso, pasar la voz y empezar a sacar la música, ¿no? Creo que espero que llegue algún día donde escuchemos nada más el track y digamos, suena increíble sin que veamos si el nombre es femenino o masculino, ¿no? Simplemente saber que tenemos el talento y que lo estamos haciendo, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, vámonos, si te parece, Gina, con otro track de los que nos recomiendas. Y bueno, seguimos por acá platicando, ya saben, en este espacio sobre Ixchel Music, una disquera brasileña fundada por dos tapatías, mira tú, en Brasil. Y bueno, vámonos con este track y volvemos por acá. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. She's the lady of storms. She's the one. Who points to your destination. Are you ready for the future? Forward. of storms. Radio Cósmica. Bueno, seguimos aquí con Gina Navarro de Ixchel Music y bueno, hemos estado hablando y escuchando musiquita y platicando pues un poquito de Ixchel Music, esta disquera brasileña dedicada a impulsar talentos femeninos. Hemos hablado un poquito de lo que aporta Gina junto con Adala Moon a esta escena que pues siempre nos interesa apoyar y difundir el trabajo y la música que están haciendo mujeres. Y bueno, creo que es momento de hablar un poquito, bueno, y hacerte esta pregunta. Yo sé que a veces no es tan bien visto hablar de feminismo y luego creen que por usar esta palabra o este término se excluye a los varones. Sabemos que esto no es así, que más bien es pues esta afronta que tenemos las mujeres de tener las mismas oportunidades, ¿no? En muchos ámbitos, no solo en la música. Pero bueno, cuéntame desde tu experiencia, ¿cómo crees que el feminismo atraviesa el trabajo que se hace desde Ixchel Music? Yo creo que nuestra lucha, nuestra intención es justamente abrir esos espacios donde, por ejemplo, voy a hacer mención de una situación que acaba de suceder. Hace, ¿cómo fue? Hace 2 meses, un mes más o menos, hubo un evento en Florianópolis que fue un evento de solo mujeres. Fue una rave que se hizo de solo mujeres, una fiesta, y fue una fiesta increíble. Yo personalmente iba con un poco de miedo porque no porque no creyera en el talento que hubiera en la fiesta, sino porque yo sé que normalmente los lineups son de hombres, son solo hombres. Son poquísimas las niñas que se presentan, particularmente en festivales muy grandes. O sea, son muy pocas. Entonces yo estaba con el miedo. Yo, número uno, yo nunca había ido a Florida, a Florianópolis. Entonces yo no conocía la gente. Sé que es una isla, sé que es chiquito. Me imagino entonces que todo el mundo se conoce. Pero de eso a más, no sabía cómo, si realmente iba a ser bien recibido. Entonces nosotras íbamos, llevábamos un grupo de niñas para participar dentro del evento, que terminó, el número uno llenó, o sea, el lugar era chiquito, pero estuvo lleno, la gente se súper divirtió, entonces a partir de eso empezaron a venir a buscar y cerrar eventos. Entonces creo que se resume a eso. Es eso, es esa plataforma donde una vez que sepan de que es que en fulano lugar podemos encontrar a tal y tal niña que apareció, no sé, en la historia del Instagram que todo el mundo explotó en el dance floor y todo el mundo lo súper disfrutó y los comentarios estuvieron increíbles y tal, lo voy a encontrar ahí, en Ixchel. Ellas me van a ayudar a poder traer estas artistas a tocar a, no sé, Japón, China. El cielo es el límite. Entonces, esa es la idea que tenemos. Entonces, creo que más palpable que eso no puede haber. O sea, el ejemplo de lo que pretendemos traer como label, que es representarlas a ustedes. Y está increíble porque pues siempre que se hace un evento 100% de mujeres hay como cierta reticencia, ¿no? Desde acá, desde la Radio Cósmica, de repente nos llegan mensajes de, oigan, pero ¿y si pueden ir hombres? Y es como, sí, o sea, no es separatista, sí. No, o sí, sea, sí, no. Sí. Y bueno, también pues esta onda de, ¿por qué nos excluyen, no? De los espacios como varones, y es porque, o sea, oigan, pues nosotras como mujeres es súper difícil colarnos a estos festivales o a estos lineups, porque yo así lo veo, ¿no? Como que te cuelas, como que ay, nadie se fijó que eras mujer y te buquearon. Sí. O sea, así se siente, ¿no? A menos que pues que sea, tengas una súper trayectoria, o ya sabes, ¿no? Es difícil, sí, para los talentos underground o también emergentes, pues estar ahí, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. que bueno, ya bien lo mencionaste tú, que en estos grandes festivales vemos que la representación femenina es poca. Desde acá, desde la Radio Cósmica, inspirades en el trabajo que hacen otros compas de otros colectivos, nos gusta analizar los carteles, ¿no? Entonces, vamos en el line-up, vemos en el cartel, nombre por nombre, viendo, pues eso, ¿no? Sacar estadísticas. Es básicamente tener la data, ¿no? De qué está pasando, de la representación de mujeres. Y me gustaría conocer tu opinión, porque, bueno, el porcentaje sigue siendo muy bajo. En Brasil creo que hay un gran boom de mujeres en el psytrance y creo que de ahí también, qué bueno que les fue tan chido en este evento. Pero ¿cuál sería tu opinión, tú que estás como, que ves las cosas desde otra perspectiva, no como DJ ni como productora? ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué crees que se pueda hacer o cómo cambiarías tú esto o por dónde crees que se pueda ir jalando el hilito de que se incluyan a más mujeres en estos lineups? Empezando por las cabezas, desde obviamente las personas que organizan los eventos, habría que ver que obviamente qué piensan ellos y cuál es su posición en cuanto a que mujeres toquen dentro de los festivales, ¿no? Pero creo que lo que más, lo mejor que se puede hacer es sacar música. O sea, saquen música, niñas. O sea, salgan del cajón. Es salir del cajón. Las plataformas ya están. Las plataformas para presentarse ya están. Aquí hay una. Aquí estamos. Anímense. Porque si no las ven, si no de alguna manera se hacen presentes, les voy a decir así en las redes sociales que yo las odio con todo el corazón hasta cierto punto. Pero al final de cuentas es una manera de ser vistos, ¿no? Entonces hay que usarlas de manera positiva. Salgan, presenten su música, anímense. El no ya lo tienen, no todo el mundo las va a querer, no todo el mundo les va a gustar. Es perderle el miedo. Y tienen todas las chances igual que un hombre, y tienen todo el talento igual que un hombre o más. Somos creativas por naturaleza, ¿no? Entonces, si somos sensibles, tenemos esa empatía con ciertas cosas que yo creo que pueden crear un compendio de música y de sonido bastante interesante. Entonces, yo creo que es eso. Y obviamente mientras más las vean, más nos van a llamar, más les van a hacer caso, más importancia les van a dar. Siempre va a haber alguien que va a decir, obviamente, a lo mejor todavía en esta generación que de nosotras, a lo mejor a las nuevas generaciones les va a ir mejor, pero es eso, es ir, creo que la resistencia es no darse por vencido, es continuar y no quedarte escondido, porque el quedarte escondido va a quedar todo igual. O sea, no va a haber un progreso. Creo que eso es porque por mucho que uno pudiera ir y hablar con un promotor y decirle, oye, es que fíjate, estas chavas, pero ¿quién es ella? ¿Qué música ha hecho? A lo mejor no tiene que ser una música famosa, pero es como la gotita de agua que cae en el charquito, ¿no? O sea, la gotita, ¡pum!, hace la onda y la onda se va haciendo más grande y más grande y más grande. Yo creo que es un poco esa metáfora, ¿no? De tiene que empezar por algo para expandir y crear una ola. Entonces, niñas, mujeres divinas, salgan y denlo todo. Es, creo que, lo más importante. Claro, y también retomo un poquito lo que nos estabas contando de este evento que hicieron reciente, hace 2 meses, que les fue increíble, ¿no? O sea, creo que ahí lo resumes muy bien, esta onda de hacerlo, romperla, y entonces la gente se quedó hablando y dijeron, oigan, estuvo increíble, y quién fue esta chica que tocó, y quién fue esta, y entonces pues empieza a crear esta ola de Ixchel Music, ¿no? Por llamarlo de algún modo ahorita. Y justo la gente va a empezar a buscar y los promotores también y pues eso, ¿no? Poner manos a la obra. Manos a la obra, exacto. Estoy de acuerdo. Gina, gracias por estas reflexiones tan potentes. Si te late, vámonos con otra canción de las que nos has recomendado y volvemos ya para ir cerrando esta súper entrevista. Recuerden que están escuchando Radio Cósmica Libre. Volvemos por acá con esta entrevista con Gina Navarro. Radio Cosmic Radio. It is your duty to learn how to enjoy yourself. Release yourself to the unknown. Be connected to your journey. Estamos aquí de vuelta en Radio Cósmica Libre. Yo soy Haki. Hemos estado conversando el día de hoy con Gina Navarro. Ella es cofundadora de Ixchel Music, este label brasileño que difunde, firma, distribuye a mujeres haciendo música electrónica en una amplia gama. Y bueno, hoy hablamos un poquito de Gina como diseñadora y cofundadora de este label. Hemos hablado de pues la presencia femenina en la escena. Y bueno, pues también recordar que para nosotras este tipo de plataformas, colaboraciones y difusión de trabajo, pues es una forma de crear comunidad y de inspirar a nuevas generaciones y pues ir también ampliando estas redes de apoyo, que si bien Gina y Adala Moon son mexicanas, pues ambas viven en Brasil y han creado una red muy interesante por allá. Entonces, Gina, cuéntanos, ¿cómo imaginas a Ixchel Music en unos 5 años, en el futuro? ¿Cómo lo ves? Yo me lo imagino grande, honestamente. Yo me lo imagino, vamos a hacer algo así como un Nutec o, no sé, un Iboga. O sea, creo que hay mucho potencial allá afuera para que ese sueño se realice y apoyar a todos esos talentos femeninos que están por ahí, todavía en el cajón, que se están cocinando, están en el horno, preparándose para salir al mundo. Yo me encantaría ver a Ixchel con un festival, ¿por qué no? Un festival y un festival, la verdad es que me gustaría, o sea, yo sé que estamos hablando de toda esta cuestión del feminismo y nosotras, las mujeres y todo y demás, pero creo que me gustaría un festival donde realmente se quebraran los paradigmas y entonces se pudiera decir fue 50-50. Me encantaría eso. O sea, creo que al final no es el hecho de decir vamos a hacer un espacio solo y exclusivamente para mujeres, sino es decir, vamos a cambiar la mentalidad de toda la escena y decir que 50% en un evento, no sé, donde hubiera 10.000 personas, estaría increíble. Y que todo el mundo se súper divirtiera y que hablaran fantástico de las chicas DJs y que hablaran también maravillas de los artistas masculinos que ya conocemos y que están surgiendo todo el tiempo. Entonces, eso a mí me gustaría mucho verlo. ¿Por qué no? A lo mejor tener una agencia de booking, representaciones, entre Moon y yo tenemos una broma. Le dije, mira amiga, vamos a tener un edificio, primer piso va a ser oficinas de Ixchel de la label, y el segundo piso va a ser nada más de booking, y entonces, o sea, la idea es como, el sueño es grande, esperemos que llegue ahí. Estamos con absolutamente toda la disposición de ayudar y de usar contactos y hacer lo que se tenga que hacer para poder lograr esa meta. Claro, está increíble que esté ahí, que se ha platicado, ¿no? Que quieren que crezca. Y claro, ¿por qué no? O sea, un label, un estudio, un club, un bookings. O sea, creo que, que justo es un muy buen momento. Creo que hay un montón de mujeres haciendo un montón de cosas por todos lados. Entonces, pues, a seguirle chambeando. Gina, te agradezco mucho por el trabajo que realizas, por tu tiempo, por la disponibilidad, por estas reflexiones que nos compartes, por compartirte. Y bueno, ya para cerrar, quisiera saber qué te gustaría aconsejarles o comentarles a nuestras escuchas, especialmente a mujeres jóvenes y disidencias que quieren o que sueñan con firmar en una disquera o con empezar a tocar en más lados o ¿Qué les dirías o qué les recomendarías? ¿Qué consejos? Híjole, yo creo que les diría que se animen. den el primer paso. Yo sé que los desafíos y esos espacios desconocidos o esos todo lo que no conocemos da miedo en extremo. A nadie nos gusta que nos digan que no. A nadie nos gusta que nos critiquen. Pero si realmente lo quieren hacer, háganlo. Aviéntense así con miedo. Aquí tienen su casa, estamos para ayudarlas, queremos escucharlas, queremos estar ahí para ustedes. Híjole, ¿qué más les puedo decir? Sí se puede, el cambio empieza de poquito, pero hay que dar el primer paso, ¿no? Entonces, anímense, chicas. Anímense. Sí se puede. Sí, ¿no? Y como también comentaste hace ratito, como esta onda de, sé que suena cliché, pero pues el no ya está, ¿no? Si no nos animamos a hacerlo, a veces, pues a presentar un track, ¿no? Que quizá nos costó un montón y que, híjole, no sé si estoy lista para el feedback, pero pues eso, ¿no? Mostrarlo y... Perdón, te interrumpí, no, dale, dale. Porque justamente hace unos días estaba hablando con dos niñas que justamente le mandaron, mi marido escuchó la música que hicieron, ¿no? Y entonces dijo, no está nada mal, y yo, ya ven, les dije, no está nada mal, y dicen, no, pero es que necesitamos así como reunir una lanita para el psicólogo después de la pela que nos va a dar, ¿no? Tu marido, y yo así de, o sea, les digo, a ver, calma, o sea, el no, ya saben que les va a hablar feo. Agárrense unas palomitas, siéntense en el piso y vayan con el ritmo. O sea, si ya saben cómo va a ir. O sea, no es personal. O sea, no es personal. Exacto. Es simplemente, es una crítica. Y la crítica siempre la van a tener. Especialmente si quieren ser públicas. O sea, si quieren hacer algo público, si quieren... en particular ahorita en este tiempo donde tienes tienes todo, tienes YouTube, tienes Instagram, tienes, o sea, y en cualquier una de esas plataformas te van a dejar un lindo y bello mensaje, donde te van a decir que no te gusta la música, o te van a decir que te encanta. Entonces digo, de cualquier manera ya lo tienes ganado. Entonces, ¿qué más da? Es hacer oídos sordos y hacer lo que te gusta. Y nunca sabes a dónde te va a llevar este camino, ¿no? O sea, de repente te vas a encontrar con, a lo mejor, no sé, otro artista que ya tiene una formación, ya tiene años dentro del medio y le encantó la música y no sabes, te va a pedir una colaboración. Y además de la colaboración vas a aprender un montón porque pues el chico tiene... no sé, 10 años en el mercado. Entonces, o sea, vas a aprender de producción, vas a aprender de sonido, vas a aprender un montón de cosas, pero nunca lo vas a saber si no se da ese primer paso. Entonces, realmente, den el primer paso, anímense. Si realmente es lo que quieren hacer, anímense. Claro, y creo que bien lo dices, ¿no? No es personal y... Y qué mejor que pues alguien que te hable duro y claro, así de, mira, aquí esto, o sea, ese feedback, porque una cosa es decir, no, pues no me gustó y ya, ¿no? Pero sí. Si te dan un feedback de, oye, aquí, mira, aquí tu tarola, no sé, y acá este break como que no agarró, pero, o sea, no sé, creo que eso, ¿no? Como que a veces sí, pues sí da miedo, ¿no? Exponerse y eso, pero pues a... Como dices, como bien dices, si lo quieren hacer, pues háganlo. O sea, sí hay que tener ese valor y esa constancia para mostrarlo, ¿no? Y para seguirlo haciendo, porque pues no es nada más de una vez, ¿no? Sino es estar y estar y, como dices tú, que también tu trabajo sea visible, ¿no? Y que se vea y que se escuche. Y pues uno nunca sabe por dónde va a saltar la liebre y exacto. Y eso, ¿no? No soltarlo, creo que es algo en lo que estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, Gina, te agradezco muchísimo tu tiempo y tus palabras y todas estas series de reflexiones que seguramente nuestros escuchas y bueno, a mí misma nos vamos a estar pensando al respecto. Me voy a tomar la libertad de invitar a la gente que nos esté escuchando. Si tienen un demo, chicas, mándenlo a Excel Music. No. Están en Instagram etiquetadas desde la Radio Cósmica. Escríbanles, mándenlo y pues a seguir produciendo y creando estas redes de apoyo donde sí. Pues estamos aprendiendo y fortaleciendo la escena un montón. Y bueno, pues nos vamos a despedir con una última canción y vamos a estar escuchando musiquita que nos recomendó Gina. No sé si quieras agregar algo más, despedirte de nuestros escuchas. Pues a ti, gracias por el espacio, gracias por haberme invitado. Solo quería hacer como una pequeña aclaración. Hablamos nosotros mucho sobre la escena del psytrance porque pues es donde nos hemos movido y donde hemos coincidido, ¿no? De donde venimos, vamos a decirlo así, pero el label está abierto a cualquier tipo de música. Tenemos techno, tenemos tenemos house, tenemos psytrance, tenemos Bushprog también. Tenemos Bushprog con Cali, maravillosa Cali. Tenemos por ahí Chill Out, que por ahí Monique medio empezado a incursionar y sacó música con nosotros hace poquito. Entonces están súper bienvenidas cualquier tipo de música. Si conocen a alguien que quiere producir o que está empezando a producir y que tiene así como el gusanito de que quiere sacar la música pero no sabe qué hacer, entren en contacto con nosotras. Ya sea yo, ya sea Moon, normalmente es ella la que habla directamente con ustedes por ella tener el conocimiento en la parte de producción y demás, pero es también estoy a sus órdenes, entonces aquí estamos para lo que se les pueda ayudar. Gina, muchas gracias. Bueno, pues ya nos gracias, despedimos. No olviden sintonizar el primer viernes de cada mes a las 4 p.m. hora México, 7 p.m. hora Sao Paulo. Este espacio dedicado a Excel Music, este label que nos encanta. Y bueno, vámonos con esta última canción. Recuerden que todos los tracks que escuchamos hoy y la música que va a seguir de corrido fue recomendada por Gina. Gina, muchas gracias una vez más y pues gracias, que tengas muy, muy linda noche ya por allá. Sí, gracias, aquí igualmente. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Please. rhythm, the motion. Thank you.

Love has done to me. C'était Amélie Lenz, mesdames, messieurs, du bruit pour elle, s'il vous plaît. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.